747. Y tú, Aldemaro Romero. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo, nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Y ahora nos vamos al Reino Unido. De ahí vienen nuestros siguientes invitados. Una fusión interesante entre pop y jazz que no es tan conocida aquí, la verdad no es conocida fuera de Inglaterra, diría yo, o fuera del Reino Unido, diría yo. Y se llama The Ben Cox Band. Ben Cox es el vocalista de este grupo, junto a Jamie Safferuden en el piano, los teclados y la dirección musical, Will Glazer en la batería y la percusión, Flo Moore en el bajo, Adam Chatterton en la trompeta, los coros y el bugle, Kirk McElhenney en la guitarra y los coros, y el productor de este disco se llama Ian Shaw, productor y coarreglista. Esto es lindo, esto es del año 2014 y dice así: The Ben Cox Band con This Wedding Game. Explain the rain away

Del disco Santana 4 llega esto que dice así: Anywhere You Wanna Go. Hey, baby. What's your name, baby? Come over here, girl. Sit on my lap. Santana, Anywhere You Want To Go. Nos vamos a quedar ahora en California y nos vamos a Sacramento. El turno es para una de las mejores voces que han surgido en los últimos 30 años fácilmente. Él nos visitó en Colombia hace como 3 años más o menos, 2 años y medio. Y este hombre nació en Sacramento y se crió en Bakersfield. Su música es un sonido muy interesante que tiene aires de funk, aires de jazz, y es el maravilloso Gregory Porter. Esta canción la hizo él en el 2016 para su álbum Take Me to the Alley, y dice así: French African Queen. Thank you.

Finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.